Chris era un jugador muy viril de rugby que entrenaba muy duro en todas sus pretemporadas. ¿Qué hace? ¿Sos medio trolo vos que cuando me tacleaste me tocaste el culo? Nada que ver. No te hagas el loco, que yo a los trolos lo cago a trompada, Pero un triste accidente cambiaría el rumbo de su vida. Vamos, loco, trae, loco, ahí tenés, para vos, Gil. Cuidado, Chris, mirá para adelante que te vas a caer al pozo. ¿Qué pozo? ¡Oh! Y recibe un golpe que lo deja en terapia intensiva. ¿Por qué? Dios, boludo, tan macho que era y ahora está tan débil internado acá. Yo le dije, mirá para adelante y él nada. John, acércate. No te puedo creer, mi amigo querido, ¡qué alegría! Pero Chris, después del golpe, no volvería a ser el mismo. Acércate, John. Sí, ¿qué necesitas, Chris querido? No me pones el pito en la cara. Pero no traje el pito que usamos en el entrenamiento. ¿Cómo sos vos, eh? Ay, siempre pensando en entrenar. Mañana te lo traigo. No, yo quiero tu pito. Tu pito en mi cara. ¿Pero estás loco? ¿Te volviste trolo? No sé qué me pasa, pero quiero tu pito, John. ¡Salí, trolo! Doctor, vaya a verlo a Chris porque está muy raro. ¿Qué le pasa, Chris? No sé, doctor. Antes del accidente me volvía loco por las mujeres, pero ahora mi cuerpo me está pidiendo hombre. Es posible que un fuerte golpe en la cabeza lo vuelva gay. Doctor. Sí, Chris. ¿No me pone el pito en la cara? ¿Está loco usted? Tengo una familia. Además, no me gustan los hombres. ¿A que no te gustan los hombres? Te voy a pegar con este papagayo en la cabeza y después me contás. ¡Tomá! ¡Hacete trolo! Y Chris se transformaría en el terror de los hombres heterosexuales. Último momento. Un hombre armado con un papagayo estaría golpeando hombres heterosexuales para volverlos gays. Ampliaremos. ¿Periodista? ¿Qué? No que tengo familia, ¡Volvete trolo! Me voy a volver peluquero, ponerme unos lindos aretes y voy a buscar a todos los hombres más machos de la Argentina y los voy a volver trolos. Yorio, voy por vos. El golpe, una película que te va a dejar knockout. Yorio, así que vos sos el más macho del metal argentino, vení. No, ya me voy. ¡Hacete trolo! El golpe, próximamente en las mejores salas.